Los evacuados por el volcán Copahue volvieron a la ciudad de Cabiahue. Los 600 evacuados de esa localidad neuquina concretaron con normalidad el regreso a sus hogares. Decisión tomada luego del cese del alerta rojo dispuesto por las autoridades ante la declinación de la actividad del volcán Copahue. El intendente de la localidad, Oscar Mancegosa, manifestó su conformidad con el operativo, tanto de evacuación como el de retorno a la población. El gobernador Jorge Sabac dijo que van a estar atentos, pero acompañando la actividad turística. Y vamos a seguir atentos al volcán, pero sin dramatizar, porque el volcán avisa con suficiente antelación, así que vamos a recuperar también el destino turístico para asegurar que estas jornadas de invierno sean excelentes, que sean muy buenas. Recordemos que el Comité de Emergencia de la provincia resolvió levantar el alerta rojo declarado el 27 de mayo pasado y organizar el regreso de los 600 pobladores que debieron abandonar la villa turística de Cabiahue, ubicada a 9 kilómetros del volcán Copahue. Se destacó la decisión tomada del Gobierno Nacional de instalar en la zona próximamente el equipamiento técnico necesario para monitorear el Copahue. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.